quedaron cosas pendientes entre tú y yo. Dime yo qué te hice si lo único que hice fue hacerte el amor. Tú a mí no me olvidas. Tenemos una conexión que va a durar toda la vida. Me tienes loco, te pienso todo el día. Dame tu alma y yo te entrego la mía. Mami, fue pasión y sexo, noches de beso. Mami, tú dame un poquito de eso. Mami, tú eres una diosa y te rezo. Copas de vino pa' saltar el proceso. Mami, fue pasión y sexo, noches de beso. Mami, tú dame un poquito de eso. Mami, tú eres una diosa y te rezo. Copas de vino pa' saltar el proceso. Voy a verte pa' PR como Bafo. Si es por mi tapillo te preño y te hago gemelo como el adiós. Tú sabes que yo soy malo. Si me gritas sobre, tú sabes que voy más duro y yo no paro. Estaba bien aburrida, él no te complacía. Ni tienes el fuego que a Dios le pedía. Yo nunca voy a soltarte. Mira lo rica que tú estás, tú te mereces que te chingan todos los días. Te vayas todavía. Quédate un ratito más. Un ratito más. Dile que yo me sé todas tus poses favoritas. Que te hablo malo, yo sé todo lo que te excita. Por eso siempre que te llamo tú respondes. Soy lo que tú necesitas. Pasión y sexo, comerte de besos. Mami, tú eres una diosa y te rezo. Copas de vino pa' chingar en exceso. Lo nuestro es pa' siempre, disfrutemos el proceso. Mami, fue pasión y sexo, noches de beso. Mami, tú dame un poquito de eso. Mami, tú eres una diosa y te rezo. Copas de vino pa' saltar el proceso. Y mi ex se suelta con el trago. Vivo en Cali, me llevo a Medallo. Tus besos fríos como la lluvia del adiós. Me dieron ganas de comerte y me cago. Regítate, Baileys, tú eres mi baby. Amigos con privilegio, mi amor, nuestro sexo es friendly. Haciendo el amor siento que eres mi otra mitad. De mi otro polvito reforzamos la amistad. Mami, ella en el jacuzzi espuma. Otra bajito y ella ni fuma. Pero toma y toma y ya se prende. Si la vida no se para que el sexo nos una. Siempre que hacemos el amor se nos para el reloj. Contigo no me importa la hora. Llámame cuando. Mami, fue pasión y sexo, noches de beso. Mami, tú dame un poquito de eso. Mami, tú eres una diosa y te rezo. Copas de vino pa' saltar el proceso. Pasión y sexo, comerte de beso. Mami, tú eres una diosa y te rezo. Copas de vino pa' chingar en exceso. Lo nuestro pa' siempre, disfrutemos el proceso. Sisa, acá. Trate Medallo, el trate Colombia. Una alianza en sentimiento más. Puse lo que me pía. Pero vamos a hacerlo otra vez, pues. Ah, no. DC, Plain, los Money Makers. Con los Root Boys. Kevin, ATG. Chanel, Jenny. Ah, así. Groserita.